Este sábado tenía el recital de Retrospectiva. Retrospectiva. La mejor banda de rock retro internacional de San Juan. Escuchá en vivo a The Beatles, Creedence, Queen, Bon Jovi y las mejores bandas de los 70 y los 80s. Retrospectiva. Imperdible. Recordá, este sábado 18 de diciembre, 21 horas, Nuevo Teatro Municipal de Albardón.